lo vimos, él vino a hacer su currículum porque se había quedado sin trabajo. Y bueno, estuvimos ahí conversando con él, eso fue un miércoles, y el viernes nos enteramos que lo habían baleado y estuvo internado hasta el lunes 10 de octubre, que fue el día en que murió. No tengo muchos datos acerca de la causa todavía, porque estamos viendo con quiénes nos conectamos y qué cosas está haciendo la familia, entonces no tengo eso muy actualizado, pero lo que sabemos es lo que salió en los medios, que es un personal de la policía, aparentemente federal, que le disparó por la espalda, digamos. Sí, que no gane los canales de televisión con su amarillismo y su única versión de las personas que es tan hegemónica, ¿no? Que, bueno, son todos iguales, uno menos. Y la verdad es que nuestra intención con el texto y con lo que las cosas que venimos pensando es eso, dar un poco de voz a los que son catalogados como todos iguales, como sin aspiraciones, como que lo único que quieren es chorear y etcétera. Así que sí, ojalá que podamos juntarnos con sus amigos que están, la verdad es que es muy reciente también, y estamos todos muy conmovidos y choqueados, ¿viste? Entonces, bueno, por ahora es lo que pudimos hacer desde el centro educativo y vamos a ver qué podemos hacer desde el barrio y desde otras organizaciones.